¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Los grandes medios occidentales fracasan cada vez más en imponer una opinión pública deseada, reproduciéndose la historia bíblica en la que el gigante Goliat fue abatido por el joven David, representado en este caso por la prensa alternativa, según se desprende de las palabras de Rubén Suárez, director de la red mediática CONAECOP. En declaraciones a Radio Sputnik, el también analista internacional apuntó que recientes acontecimientos como la victoria de candidatos progresistas en las presidenciales de Argentina y Bolivia, el adiós al pinochetismo en el plebiscito constitucional chileno o el triunfo del chavismo en las legislativas venezolanas son algunas de las derrotas sufridas por las grandes cadenas de descomunicación ante la contraofensiva de los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios del pueblo, que han participado activamente para denunciar crímenes de gobiernos como el de Jeanine Áñez, así como para dar voz a quienes fueron silenciados. Les ofrecemos la entrevista concedida por Rubén Suárez a nuestro reportero Víctor Chernovsky. Este hecho lo podemos constatar desde que los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios del pueblo han participado activamente, son la voz de la denuncia que lleva adelante lo que aconteció con el gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia y que la gran prensa internacional cayó totalmente, la OEA cayó totalmente y así los demás organismos internacionales. Y bueno, eso fue una vía de repercusión que tuvo en las redes y en lo que es los medios alternativos para llevar la voz de ese pueblo que sufrió el embate de una dictadura sangrienta, una dictadura fascista, nazista, porque no hay que olvidar que era una dictadura nazista, un genocidio que querían hacer en contra de los pueblos originarios. Y yo creo que a esta altura también lo que vamos a plantear nosotros, ya lo estamos planteando, es un juicio político a nivel internacional y también la dimisión de lo que es ese tétrico personaje uruguayo impulsado por José Pepe Mujica a la dirección de la OEA, que es Luis Almagro, culpable principal, siguiendo las órdenes de Estados Unidos, del golpe de Estado que se dio en Bolivia. Ahí jugó un papel importantísimo la prensa alternativa para lograr restaurar y lograr llevar adelante este proceso de cambio que se viene con el MAS. En cuanto a las elecciones parlamentarias en Venezuela, el 97%, yo digo, de la discusión de lo que estaba aconteciendo allí se dio justamente por los medios alternativos, por los medios comunitarios, donde se jugó un papel importantísimo, que inclusive es destacado por todo el mundo, porque era la voz justamente de Venezuela. No olvidemos que está asediada, que está vapuleada, que está de todas formas con bloqueos apoyados por la gran prensa mediática al servicio de Estados Unidos. Entonces, la única voz que tenían eran los medios alternativos, los medios comunitarios. Se creó una red impresionante de medios alternativos dentro de Venezuela, impulsada ya por el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso nace también con AICOP. Y después, a nivel internacional, el papel que se ha jugado es impresionante, llevando justamente esa voz de aquellos que no la tenían o que la tenían prohibida, y a su vez también el reconocimiento, en cierta forma, hasta de la gran prensa mediática desinformativa, porque nos han llamado de muchísimos medios comerciales para consultarnos sobre algunas cosas que hasta ellos mismos se daban cuenta de que eran mentiras. ¿Víctor? Sí, Rubén, muchísimas gracias. Y también yo quisiera preguntarle en qué medida se puede ubicar en el mismo contexto, porque usted ha citado el caso de Bolivia, ha citado el caso de Venezuela y el caso de Argentina, porque también hubo un cambio de gobierno en Argentina y resulta que, por ejemplo, el nuevo gobierno está dando pasos que, por ejemplo, el gobierno anterior yo creo que no se pudo imaginar. Es decir, por ejemplo, podemos mencionar la compra de la vacuna rusa, algo por lo que yo veo que este gobierno resulta muy criticado por algunos sectores. No obstante, ¿en qué medida en el mismo contexto en el que hablamos podemos también ubicar el caso de Argentina? Exactamente, no olvidemos que en Argentina a Macri lo impuso directamente la gran prensa mediática, el grupo Clarín principalmente, donde él estamos, según dice, uno de los accionistas, lo ha impulsado las grandes cadenas internacionales de descomunicación con el apoyo de Estados Unidos. Lo mismo aconteció con el actual gobierno que hay aquí en Uruguay, que fue impulsado por las grandes cadenas internacionales y con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, eso ya cuando venís con esa mochila atrás, que significa venís apoyado por Estados Unidos, es como el gobierno de Colombia, o el de Chile, o el de Brasil, o el de Ecuador, o el de Perú actualmente, que son gobiernos que son antipopulares, que son gobiernos que siempre estuvieron de por y a favor del gran capital internacional y expoliador de nuestra América. Entonces, al llegar los Fernández al gobierno, tuvieron que encontrarse con eso, con un país totalmente destrozado, vapuleado por todos lados, con una deuda impresionante, y están tratando de hacer lo mejor posible. Y bueno, indudable que eligieron la vacuna rusa por todas las ventajas que tiene. Está comprobado que es tal vez la mejor vacuna que existe en el momento y que se va a seguir en este tema. Y yo creo que todos los gobiernos deberían, si ya a esta altura, tener dicha vacuna o ir viendo la posibilidad de irla trayendo a medida que se haga la producción. Sabemos que tiene que ser una producción sumamente enorme de grande y que todo eso lleva su tiempo. Pero creo que es una de las medidas muy acertadas que ha tenido el gobierno argentino, que esperemos que ahora también en Argentina se apruebe la ley del aborto. En los próximos días va a estar siendo discutida en el Senado. Es un derecho indudable de todas las, de lo que es el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Sí, gracias, Rubén. Y sabe, también quisiera preguntarle porque ha constatado y usted ha demostrado, yo creo que claramente, realmente el papel tan importante que está jugando, y parece que incluso está jugando cada vez un papel más importante, de hecho, los medios alternativos, los medios independientes. ¿Y cómo usted explicaría el éxito de que realmente están teniendo estos medios? Un éxito bien palpable, porque, por ejemplo, yo creo que ahora mismo, si hablamos sobre la vacuna, es el caso particular, ¿no? Yo veo que realmente están muy poderosos esos medios tradicionales, porque sus portadas, sus pantallas, todavía yo creo que su discurso es bastante fuerte, es muy presente. Y no obstante, parece que en algunos aspectos están perdiendo prácticamente la batalla. Entonces, ¿cómo podría explicarlo? Es difícil y es fácil a la vez. La gente no es tonta. Y esta pandemia, a pesar de que ha encerrado a la gente, que es para control de la gente, que es para vapuleada a la gente y para que el gran capital cada vez sea más grande, o sea, que esa brecha exista muy grande, que el rico sea cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, la gente y los medios alternativos principalmente hemos dado la batalla para que la gente investigue por internet, esa internet que creó el imperialismo para dominar el mundo y que nosotros decimos tenemos que rever eso y nosotros dominar internet, hacer la roca rotita, que es lo que estamos haciendo. Entonces, los medios alternativos, el papel que están jugando es ese, el que la gente hoy por hoy, cuando ve una noticia en algún medio, ya sea CNN o sea cualquier otro, piensa, ¿esto es cierto? Vamos a averiguar. Y empiezan a buscar y ahí encuentran a los medios alternativos que son los que realmente están diciendo pero la verdad de lo que está aconteciendo. ¿Cuántas veces ha pasado, nos han llamado a nosotros, gente de cualquier parte del mundo, diciendo, ustedes dijeron esto que estaba aconteciendo, ponerle en Tartagal, en Argentina, y estaba aconteciendo, pero en los medios grandes no ha salido? Y le digo, exacto, así como tú me llamas a mí, me podés seguir llamando cada vez que tengas una noticia de ahí. O sea, ustedes son los voceros, ustedes son nuestros informativistas de cada uno de los lugares. Entonces, y eso me ha pasado con gente en Italia, con gente en Rusia, con gente en Estados Unidos. O sea, eso es la comunicación real. O sea, la comunicación que emana, tal cual emana el agua del suelo, bueno, tal cual. La comunicación real. Y que ahora lo que hay que hacer es esa telaraña, seguirla tejiendo, tejiendo, tejiendo, y bueno, y cubrir todo el planeta con esa telaraña de comunicación real. Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?